conocí bailando, me enamoré bailando, bailando la perdí. Jugando, con su amor fui jugando, por no saber cuidarlo, un día no la vi. Esta noche con amigos yo quiero tomar y en un cartón de vino poderte olvidar. Por jugar con tu cariño me quedé sin ver y hoy daría todo por volverte a ver. Muchachita triste bailando otra vez. Bebo, bebo, bebo mi vida. Bebo, bebo, bebo tu amor. Bebo, pero mi alma no olvida que una vez a tu alma llamó. Bebo, bebo, bebo mi vida. Bebo, bebo, bebo tu amor. Bebo, pero mi alma no olvida que una vez a tu alma llamó. Bailando otra vez. Bebo, bebo, bebo mi vida. Bebo, bebo, bebo tu amor. Bebo, pero mi alma no olvida que una vez a tu alma llamó. Bebo, bebo, bebo mi vida. Bebo, bebo, bebo tu amor. Bebo, pero mi alma no olvida que una vez a tu alma llamó. Vida, bebo tu amor y voy bebiéndote de a poco. Vida, bebo tu amor. Desamparado, desilusionado, mi amor. Vida, bebo tu amor. Yeah.